escuchas a través de internet, el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Venturas de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, ejecutado por Capatrián Sandugo, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. ¿Será que siento como sube que no espera y no puedo parar? ¿Será que siento que se escapa de mis manos para no controlar? ¿Será tal vez la borrachera que no me deja hablar? Oh, nena, tal vez tu cuerpo en mi cuerpo a contratiempo de este juego. Tal vez. No puedo más. Siento como cae en el suelo de tu cuerpo la ropa otra vez. Siento como cae en el suelo de tu cuerpo acariciándote. Te pierdo en este momento. Ya no hay más secretos. Sabes lo que quiero hacer. Ven aquí, nena. Ya va a anochecer. Siento como sube que no espera y no puedo parar. ¿Será que siento que se escapa de mis manos para no controlar? ¿Será tal vez la borrachera que no me deja hablar? Oh, nena, tal vez tu cuerpo en mi cuerpo de este juego. Supongo que no importa dónde estés, si mañana te veré después de lo de hoy. No puedo verte ir. Después de lo de hoy no puedo verte ir. ¿Será que siento como sube que me espera y no puedo parar? ¿Será que siento que se escapa de mis manos para Aprendemos Español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre los cinco sentidos, a saber, la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Hoy vamos a centrarnos en el olfato.

aún a su amante. Preguntó a la gente, solo se rieron. Fue a buscarla por las calles, en montañas de desechos, y entre los escombros y entre los objetos encontró a su niña rota, en pedazos sucia y sola. La curó jurando, la limpió llorando, y abrazándola al final se la llevó a pasear. Mañana, niña, pero sigue siendo mía. Eres cal, párate, nunca más se apagará. Soñaremos juntos y ya nunca cerrará. Consultorio de la doctora Love. Buenas noches. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Tenemos hoy una carta enviada por la Ney de la ciudad de Makati. Querida doctora Love, buenas noches. ¿Sabes que suelo oír tu programa en la radio cada noche? Es muy interesante. La mayor parte de las veces es divertido y aprendo mucho de ti. Bueno, ahora tengo un problema. Mi novio de 3 años me pidió que me case con él. Estoy emocionada, pero tengo un problema. Mis padres no saben nada de él, tampoco como mi novio, y ahora con él estoy comprometida. Esto es porque tengo una familia española muy tradicional. Además, mi familia tiene muchos negocios y propiedades. Mi novio es solo un hombre normal, ni rico ni pobre, pero es una gran persona y le quiero muchísimo. Una vez, cuando era pequeña, mis padres me dijeron que solo puedo casarme con un español puro, no español medio. Y además, debe ser un español rico. Sí que mis padres están muy viejos y muchas personas fuera de mi familia que me dicen que son locos. Pero doctora Love, mi familia es así. Desafortunadamente, aún existe en nuestra sociedad los racistas, las racistas como mis padres, como mi familia. ¿Qué voy a hacer, doctora Love? Sé que tengo que decírselo a mis padres muy pronto, pero estoy asustada de cómo será su reacción. ¿Me aconsejas cuál es la mejor manera de solucionar esta situación? Querida May, esto no es un problema fácil. Primero, tienes el problema que no es español. Segundo, no es rico. Te lo digo la verdad, May. Estoy flipada con tu carta. con la modernidad de la sociedad que tenemos hoy. Aún no me puedo creer que existan mentes tan antiguas. Más que manaminen, pero meron pa rin mga pamilyang ganito sa ating lipunan. Es una pena, pero si es el mundo, hay discriminación en cada sociedad. May, no hay mejor solución que decírselo a tus padres. Aunque se van a enfadar contigo, no tendrás tranquilidad de espíritu hasta que lo hagas. Si realmente quieres a tu novio, como has dicho, este es el tiempo para luchar por él. Si realmente vale la pena, hazlo. Pero hay que estar preparada por las consecuencias. Es posible que tus padres te vayan a condenar o rechazar. Vamos a ver. Es posible también que no. Es posible que tu miedo sea para nada. Sé que esta situación es muy complicada porque es muy difícil luchar ante la cultura de una familia como la tuya. Pero si estás convencida, venga. Pero tienes la responsabilidad de afrontar las consecuencias. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Revive momentos lejanos ya y me hace pensar, confundiendo realidad, obligándome a escuchar, tu voz diciendo de lejos, como te echo de menos, no puedo más. Lo que me cuesta comprender, que aunque eres parte del ayer, no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey. No, no, no, no. Lo que te cuesta comprender, que aunque eres parte del ayer, me desespero que también yo lo he sufrido. Este tiempo sin vernos, como te he echado de menos, yeah. Me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería por qué queremos volver. A cada instante un poco más, luchando por tenerte hasta el final, sigo escuchando de lejos como te echo de menos. Qué fuerza será la que aún nos une. No, no, no. Lo que me cuesta comprender, aunque eres parte del ayer, me desespero que también yo lo he sufrido. Que en este tiempo sin vernos, como te he echado de menos. Yeah. Me besas y me hundo y sé. Nadie en este mundo entero. podemos volver. Me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Hola a todos, buenas noches. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Ngayong gabi ay magluluto tayo ng bacalao gratinado con espinacas batay sa librong Cocina de los Monjes ni Luis San Valentín. Esta noche vamos a cocinar el bacalao gratinado con espinacas, que se basa en el libro La Cocina de los Monjes de Luis San Valentín. Para hacerlo, necesitamos los siguientes ingredientes: medio kilo de bacalao, 2 kilos de espinacas, una cebolla mediana, 5 cucharadas de aceite de oliva, 50 gramos de queso rallado, preferible gruyere, salsa bechamel con poquito de mantequilla y sal. Bueno, umpisa na natin. Una vez desalado el bacalao, en agua fría unas 12 horas, cambiándole el agua 4 veces, secando el bacalao, limpiando el cacharro y poniendo agua fresca cada vez. Se pone en una cacerola con agua suficiente para cubrirlo. Se arrima a fuego fuerte y cuando rompe el hervor, se tapa. Se separa del fuego y se deja hace 10 minutos. Pasado este tiempo, se escurre. Se le quitan la piel y las espinas. Se separa en las lonchas, reservándolo tapado para evitar que se seque. A continuación, se cortan los tallos de las espinacas, lavándolos muy bien con agua fría. En una olla se pone agua abundante con un puñadito de sal y cuando hierve a borbotones, se incorporan las espinacas, debiendo cocer unos 10 minutos sin tapar, para seguidamente escurrirlas bien, refrescarlas con agua fría y picarlas. En otro recipiente, preparamos la bechamel en la forma de costumbre. Más tarde, en una sartén se echa el aceite y se pone a calentar. Cuando esté caliente, se añade la cebolla picada muy fina, revolviéndola hasta que se ponga transparente, momento en el que se agregan las espinacas y se sigue rehogando. Por último, untamos en mantequilla una fuente de hornear, poniendo en el fondo las espinacas y sobre ellas el bacalao. Cubriéndolo con la bechamel, espolvoreamos con el queso rallado. Se pone a gratinar y cuando esté dorado, se retira y se sirve en la misma fuente, acompañado, si se desea, con unos trozos de pan frito. Ahora ya está listo para comer. ¡Vamos, calentado! De película con John Wilber Sasuya. Bienvenidos, buenas noches queridos oyentes, magandang gabi po. Les hablo desde Manila, hoy es martes. Ahora comparto con ustedes información sobre los mejores actores que han ganado en el Festival de Cine de Manila. Si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. Por lo tanto, prepárense para escucharlas y voy a contarles los mejores actores de las 35 ediciones del festival. Ahora vamos a conocer a Richard Gomez. Nació el 7 de abril 1966 en Manila. Es un actor, comediante, modelo, deportista, presentador de televisión y director de cine. Gomez es uno de los actores más famosos del cine filipino. Además, hace varios deportes como el esgrima y el baloncesto. Se graduó en la Universidad Politécnica de Filipinas. Gomez fue criado con su abuela y su padre tiene sangre española y mexicana. Antes de que se convirtiera como un actor famoso en el mundo del espectáculo, trabajó en una empresa de comida rápida, McDonald's, Ganó un premio como mejor actor en el Festival de Cine de Manila en 1995 cuando hizo la película Dahas. José María Gachitorena Illana, más conocido como Joe Marillana, nació el 16 de agosto de 1976 en Manila. Es un actor, modelo, productor de cine y productor de conciertos. Ganó un premio como mejor actor en el Festival de Cine de Manila en 1996 cuando hizo la película titulada Kahit Kailan. César Manhilot, más conocido como César Montano, es un multipremiado actor y director de cine filipino. Comenzó a actuar en numerosas películas de acción en 1984. Su interpretación de José Rizal en el cine ha ganado numerosos premios. Además, hizo las películas aclamadas como The Great Raid, Panaghoy sa Suba o La Llamada del Río, José Rizal, Muro Ami o Arrecifes de Cazadores y Bagong Buwan o Nueva Luna. Además de actuar, Montano también es un cantante. Juan Marasigan Fileo, más conocido artísticamente como Johnny Delgado, nació el 28 de febrero 1948 y murió el 19 de noviembre 2009. Era un multipremiado actor de televisión y cine filipino y escritor. Él era conocido por su actuación en el programa de televisión Going Banana el año 2000. Este trabajo le valió el premio FAMAS y ganó un premio como mejor actor en el Festival de Cine de Manila con la película Tanging Yaman en 2000. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para conocer los restantes actores. Hanggang sa susunod nating edisyon bukas. Hasta luego. Sácame brillo, hazme el amor en nuestro nido. No quiero nada, nada más. Me sobra respirar. Sube, sube, sube conmigo. Déjalo todo, yo te cuido. Ven a Madrid, ten un descuido. Haz cosas mientras yo te miro. No tengo dudas, lo tengo muy claro ya. Todo es tan de verdad que me acojono cuando pienso en tus pequeñas dudas y eso. Que si no te tengo reviento, quiero hacértelo muy lento. Todo, todo, todo, todo. Yo quiero contigo todo. Poco, muy poco, a poco, poco. Y estemos solos, solos, solos, solos. Yo quiero contigo solo. Solo rozándonos todos, sudando, cachondos, volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor. Te sigo, si tú te tiras yo me tiro. No tengo miedos, no tengo dudas, lo tengo muy claro ya. Todo es tan de verdad que me acojono cuando pienso en tus pequeñas dudas y eso. Que si no te tengo reviento, quiero hacértelo muy lento. Todo, todo, todo, todo. Quiero contigo todo, un poco, muy poco, a poco, poco. Que venga la magia y estemos solos, solos, solos, solos. Yo quiero contigo solo, un poco, muy poco, a poco, poco. Que venga la magia y estemos solos, rozándonos todos, sudando, cachondos, volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor. siendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a contaros la segunda parte de la historia Francisco el Champi, escrita por George Sand. Recordamos que después de unos meses, la Sabel cae enferma y muere. Magdalena ha empezado a querer al Champi y no quiere abandonarlo. Entonces le deja vivir con ella. Magdalena le enseñó a leer y a escribir y Francisco el Champi pasa la juventud feliz gracias a esta mujer generosa. El Champi alcanza los 17 años. Es alto y tiene el pelo rubio rizado. Desde que tenía 15 años ha estado ayudando a la señora Blanchet porque su marido le ha abandonado. El Champi se ha convertido en un joven molinero. Se encarga de buscar el trigo para sus clientes montado en caballo. También va a la casa de la querida del señor Blanchet, que vive a unos 4 kilómetros. Al Champi no le gusta la Severa, que es la querida, porque piensa que es mala por causar la miseria de la vida de Magdalena. En realidad, la Severa es una coqueta y cuando ha visto que el Champi es bello, intenta seducirlo un día. Durante la feria de San Denis, acompaña a su señor para vender sus animales. La Severa hace beber a su marido hasta que no pueda levantarse. Luego les pide a sus amigos que lo lleve a una posada montado en su caballo y pide que ella monte detrás del Champi en su caballo. Al Champi no le gusta la idea, pero no tiene ninguna opción. Por eso lo hace de mala gana. Al llegar a un bosque, la Severa le dice al Champi que paren allí. La Severa finge que ha perdido su monedero, pero en realidad no lo ha perdido porque está dentro de su bolsillo. La Severa le pide al Champi que la ayude a buscar el monedero, pero el Champi le dice que tiene que tener al caballo. La Severa busca bajo las patas del caballo al lado de Francisco, que está empezando a perder la paciencia. Francisco le dice que no cree que ella haya perdido el bolso en el sitio. Y la Severa se enfada porque el Champi cree que no es más que una broma. Cuando la Severa se da cuenta de que no ha tenido éxito en seducirlo, promete vengarse de él. Mañana vamos a seguir hablando sobre el cuento. Hasta luego. Dime que la noche aquí no acaba. Que me quedo como estaba, con las ganas de volar. Dime que me subo por las ramas, la sangre se me derrama y estoy harto de aguantar. Es que tu cariño se me escapa por mi gran bala de plata que tengo pa' disparar. Me despierto y ya te tengo ganas, con sueño y con mala cara, y pensando sin pensar. Que la noche me resbala, y si quiero aquí no acaba, puede volver a empezar. Y si apuntas con mi espada, te declaro mil batallas, en mi cama de ganar. Dime que la noche anda de plata, como filos de culata, como penas de ojalá, como soles, sin razones, sin colores. como corazones sin traiciones, de palpitaciones sin usar. Dime que comience la verbena, que sale la luna llena, que la fiesta acaba de empezar. Y dime, mientras quemo la hojalata, se para la guerra si me mata, muero por tu ausencia si te vas. Que la noche me resbala, y si quiero aquí no acaba, puede volver a empezar. Y si apunta con mi espada, te declaro mil batallas en mi cama de ganar. Que la noche me repara, y si quiero aquí no acaba, puede volver a empezar. Y si apunta con mi espada, declaro mi batalla en mi cama de ganar. Cada noche me repara, y si quiero aquí no acaba, puede volver a empezar. Y si apuntas con mi espada, te declaro mi batalla en mi cama de Tiempo Deportivo con Frank. Magandang gabi mga kaibigan. Pag-uusapan natin ngayon ang larong paborito natin mga Pilipino na walang iba kundi ang patentero. Bienvenidos y buenas noches a todos. Esta noche vamos a hablar sobre un juego filipino que se llama patentero. El patentero es uno de los juegos filipinos más populares. Se trata de cruzar la línea sin ser tocado por los oponentes en la que se encuentran los jugadores del equipo oponente, vigilando para que no crucen las líneas. Se ve dentro de una cancha rectangular que parece una cancha de voleibol pero sin la red y está dividida por 5 líneas. También a veces el patentero se llama tobogán o agua en español, puesto que a veces se utiliza el agua para marcar o hacer las líneas en la cancha cuando se juega en una calle o en lugar con un suelo concreto. Este juego mide la velocidad, agilidad y el ingenio de los jugadores. Además, ayuda en el desarrollo de carácter de los niños para que sepan trabajar en equipos y no como individuos separados. El juego está compuesto por 2 equipos de 5 miembros. Cada equipo tiene un rol, los jugadores y los tallas o los guardias. Los jugadores tienen que cruzar las 5 líneas y hacer una vuelta a la primera línea sin ser tocados por las guardias que están vigilando. Los pies de los jugadores no deben pasar fuera de la cancha, si no, perderán el turno. En cambio, los guardias tienen que vigilar a los jugadores y correr en su línea con las manos extendidas para que los jugadores no puedan cruzar. Sin embargo, no deben salir de la línea mientras intentan tocar a los jugadores, si no, el toque no será válido. Los 2 equipos intercambian los roles cuando los guardias hayan tocado a un jugador. Cuando los jugadores tienen éxito en regresar a la zona de salida sin ser tocados, su equipo recibirá una puntuación. El juego termina cuando un equipo haya ganado la puntuación establecida por los 2 equipos. Napakasaya ng larong patentero. Maraming magagandang alaala ang mga Pilipinong naglaro nito nung kabataan nila na hanggang ngayon ay sinasariwa pa ang mga eksena kasama ng kanilang mga kababata sa kapitbahay. Magandang matutunan din ito ng mga kabataan ngayon. Ituro natin ito sa mga bata hindi lamang para mas makilala nila ang kultura at kaugaliang Pilipino, kundi dahil ito ay isang larong napakasaya at naglilinang ng kanilang identidad bilang mga Pilipino. Llorando, si fue el final feliz, que estás esperando? Dime que fui para ti. Semanas de espanto, ese juego de mesa para de vez en cuando. No tuve más alma para darte, no tuve más calor que darte. No me dolerá esta caída, mi casa está vacía. No quiero tener que sufrir por su piel, no quiero morirme de pena por él. No quiero dejarme caer en su red, no quiero tener que esperar más por él. No quiero sufrir por su piel, no quiero morirme de pena por él, no quiero dejarme caer en su red, no quiero tener que esperar más por él. Dime que fui para ti, sé que te iba matando la angustia de no decir que te está. Que fui para ti ese último verano. Nos pudimos despedir sin ser enamorados. No tuve más alma para darte, no tuve más calor que darte. No me dolerá esta caída, mi casa está vacía. No quiero tener que sufrir por su piel, no quiero. Mujer y salud, con Hanna Alcoseva. El ajo es una hortaliza con propiedades diuréticas, expectorantes y estimulantes. Favorecen el control de peso, además de sus otras funciones contra enfermedades respiratorias y virales. Marami nga talagang maitutulong ang bawang sa ating kalusugan, lalo na sa pagpapapayat. Por este motivo, es muy buscado para usarlo como suplemento dietario, en donde se debe consumir crudo para ayudar a bajar de peso. Otras propiedades del ajo indican que ayuda a reducir los niveles de colesterol. Tiene propiedades antioxidantes y potencia contra virus y bacterias. Existen recetas que pueden rebajar algunos kilos. Receta 1. Prepara durante la noche un diente grande de ajo picado, reposando en una taza de leche y déjalo reposar hasta el día siguiente. Por la mañana, sin haber probado bocado, bebe la mezcla. La leche ayudará a eliminar o al menos reducir el mal olor del ajo. Receta 2. En ayunas, pela y traga un ajo con ayuda del vaso de leche, como si fuera una cápsula. Otra opción es tragarlo solo con agua y enseguida masticar y tragar hojas de perejil para contrarrestar el fuerte olor. Asimismo, Se dice que si picas el ajo en diminutas láminas, el olor se reduce notablemente. Receta 3. Beber durante el desayuno, almuerzo y cena. Una bebida de ajo acompañado de un vaso con agua antes de los alimentos durante 12 días. Todas estas recetas, a excepción de la número 3, deben ser consumidas por un periodo de 15 días seguidos, con descansos de una semana a fin de que el organismo tenga oportunidad de recuperarse de sus efectos antibióticos. Bebida de ajo. Esta solución la debes preparar según la siguiente receta. Se trituran 350 gramos de ajos, se incorpora un 4 litros de aguardiente y se deja alrededor de 10 días en la nevera. Luego se cuela y se lo deja reposar y refrigerar durante 2 días más. Esta bebida debe ser consumida con precaución, teniendo muy en cuenta que la distribución diaria no debe ser aumentada. Una vez listo, se procede a utilizar una dieta del ajo como sigue. Día 1. Desayuno, una gota. Almuerzo, 2 gotas. Cena, 3 gotas. Día 2 al 6. Se aumentará de una gota por comida hasta llegar a la cena del día 6 con 18 gotas. Día 7 al 12. Se irán bajando de una gota comenzando el día 7 con 17 gotas hasta llegar al almuerzo del día 12 con una sola gota. En la cena de este día, se tomarán 25 gotas de esta bebida de ajo. Para todos los casos, estas recetas solo funcionan si se acompañan de ejercicios, incremento en el consumo de agua y reducción o eliminación de las grasas saturadas como las frituras. No deben comerlo las mujeres lactantes, ya que altera la calidad de la leche y puede causar que los niños les duela el estómago o los intestinos. Deben evitarlo las personas que sufren de dolores de cabeza y bilosidad. Si tienes alguna duda antes de aplicar esta dieta, consulta a tu médico. Si vosotros tuvierais sugerencias o preguntas, envíenlas a hannah.alcoseba@gmail.com. Os espero. Sana po ay may natutunan kayo sa aming talakayan ngayong gabi. Gusto lang po namin ay makapag-enjoy naman kayo sa mga nalalabing araw ng 2010. Esperamos que vayáis a disfrutar estos días que quedan de las fiestas. Hanggang sa muli, hasta la próxima. Tú y yo sabíamos que sí, pero el mundo dijo no, no, no, no, no, no. Tú y yo plantamos un jardín donde el mundo dijo no, no, no. No, no, no. Tú y yo entre la gente, tú y yo contra corriente, tú y yo solos, tú y yo. Tú y yo entre la gente, tú y yo contra corriente, tú y yo solos, tú y yo. Tú y yo el destino dijo sí, donde estaba escrito no, no, no. Yo con todo por decir y el silencio se cayó. Oh, oh, oh, oh. Tú y yo pintamos la ocasión y la suerte se rió. Tú y yo pintamos un reloj cuando el tiempo se acabó. Oh, oh, oh. Tú y yo entre la gente, tú y yo contra corriente. Pienso arriesgar. yo acordamos no decir lo que vale un tú y yo. Oh, oh, oh. Tú ahora esto es para ti. Me enseñaste a ser más yo. Oh, oh, oh, oh. Tú y yo entre la gente. Tú y yo contra corriente. Tú y yo solos. Tú y yo. Tú y yo entre la gente. Tú y yo contra corriente. Tú y yo solos. Nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Buenas noches, queridos oyentes, magandang gabi po. Les hablo desde Manila y hoy es martes y ahora vamos a hablar sobre Boracay. El principal lugar turístico que tiene Filipinas es la famosa isla de Boracay, la cual pertenece al conjunto de islas de Palawan. Un lugar reconocido mundialmente por tener unas de las mejores playas cristalinas junto con excelente fauna submarina. La isla de Boracay es un lugar turístico más frecuentado por los filipinos. Boracay es uno de los destinos más naturales que pueden visitar. Además de ser un destino muy singular y apetecible para los turistas amantes de los lugares naturales y atractivos. Cuando los turistas llegan hasta Boracay, se encuentran con un lugar lleno de vegetación y hermosos paisajes por todos lados. Pero también es una zona donde tienen una gran importancia las playas. Los lugares perfectos para que los turistas puedan descansar durante sus vacaciones, porque las playas de Boracay son estupendas para poder disfrutar de ellas. No duden que Boracay sea uno de los destinos paradisíacos. También es un lugar muy importante, gracias a que es uno de los destinos elegidos por una buena cantidad de turistas, que no desaprovechan la ocasión para poder disfrutar de Filipinas y cada uno de sus muchos encantos, gracias a que es un lugar natural donde pueden descubrir la gastronomía filipina, las costumbres locales y admirar la hermosa naturaleza de Boracay, un lugar donde pueden pasar sus mejores vacaciones. De hecho, es un lugar que poco a poco se está dando a conocer y los turistas no desaprovechan la ocasión para poder disfrutar mucho de Boracay. Además de conocer otros muchos destinos que nos encontramos en Filipinas, que es un país muy diverso en este sentido. Y siempre tienes muchas opciones para que todos los turistas puedan disfrutar de todos los encantos naturales de esta zona de Filipinas. Cuando viajen con su familia, elijan entre los hoteles convencionales que ofrezcan comodidad y seguridad. Allí también está el conocido como Alargo Park Residence, en el que podrán alojarse y que incluya dormitorios, comedor, cocina independiente, salón y cuartos de ducha. Está equipado con aire acondicionado, televisión, teléfono, libros, cafeterías, juegos para niños, secador de pelo, microondas, nevera, muebles de jardín, entre otros. Cuenta con servicios anexos como, por ejemplo, servicios domésticos, guardería, internet y servicio de traslado al aeropuerto. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta mañana. Qué verdad, qué triste realidad. Surgió de la nada y se alza ante mí. Me siento pequeña, pero nunca más. Confío. confiada. ¿Cómo fue? ¿Qué tal la sensación de ver cómo ardían por ti mis manos en el fuego? Ya nada será igual, es el final de la inocencia. Ya no verás volar el Concorde sobre nuestras cabezas. Iba a hacer una canción cruel, escrita en tu honor, cara de mí este veneno, pero en un sueño vi tu alma destrozada. Y al despertar lloré, porque una vez creí ser tu hermano. Nada será igual, es el final de la inocencia. Ya no verás volar el Concorde sobre nuestras cabezas. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. Este es el segmento dedicado a la historia en el programa Filipinas Ahora Mismo. Nos centramos durante los próximos minutos en el análisis de algunos de los hechos que permitieron hace casi 200 años proclamar la Constitución de Cádiz, ciudad que se encuentra situada en el sur de España. Durante estas pasadas Navidades, la Constitución de Cádiz de 1812 también se ha convertido en objeto de regalo gracias a la iniciativa de la Universidad de Cádiz. El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz ha puesto a disposición de toda la comunidad universitaria y de la sociedad en general la posibilidad de comprar una edición especial del estuche que contiene dos tomos con los estudios, discurso preliminar y edición facsímil de la Constitución de Cádiz 1812. El Servicio de Publicaciones es la editorial de la Universidad de Cádiz y tiene encomendada la publicación de la producción científica, docente, técnica y cultural, con especial atención a la realizada por por los distintos centros y departamentos de la Universidad de Cádiz. Sus fines son contribuir mediante la producción editorial al avance de la educación, la enseñanza, la investigación y la cultura en el seno de la Universidad de Cádiz. El rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, entregó el estuche el pasado 10 de noviembre al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, aprovechando la visita del escritor a la ciudad de San Fernando con motivo de la entrega del Premio en Defensa de la Libertad de Expresión que otorga la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR. La colección comprende un facsímil de la Constitución de Cádiz de 1812 y el discurso de presentación en la Comisión de las Cortes de 1810, junto con el volumen de estudio y análisis del contexto histórico, político y constitucionalista que han elaborado Alberto Ramos Santana, Miguel Revenga Sánchez y Ramón Vargas Machuca, tres catedráticos de la Universidad de Cádiz que forman parte de la Comisión Nacional. El estuche se vende a un precio especial de 15 euros con el 50% de descuento. Por otro lado, repasamos el nombre de una de las personas que hicieron posible la promulgación de la Constitución de Cádiz, Francisco Ramón Guía Letona, conde del Real Aprecio. Nació en Durango el 15 de marzo de 1750. Desde muy joven estuvo vinculado al ejército, participando en expediciones como la de Argel en 1775 o la toma de Pensacola en 1781. Coronel, en 1792, luchó contra la República Francesa en Aragón en la Guerra de la Convención, 1793 hasta 1795, y en 1797 fue destinado a Jaca como gobernador militar. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en E-Diario, en la cuenta de Twitter, @E-Diario, y en Facebook,